Eres la chica que siempre soñé. Eres la que ha enfermado mi alma. Olvidarme, no vas a poder, no vas a poder.